Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Los Libros al Sol. Volvemos después de la fiesta de Navidad. Ojalá que vengáis con unos kilitos de más, pero de felicidad. Y que Papá Noel y los Reyes Magos hayan traído muy buenos libros. A mí me ha caído uno muy especial, se titula Pájaros Enjaulados, de Johanna Anaya. Y vosotros diréis, ¿de qué va? Cuéntanos algo. Bueno, pues para eso yo creo que lo mejor que puedo hacer es leeros el texto que aparece en la contraportada y en el que la propia autora nos lo cuenta. Dice así. Tienes en tus manos las historias de 40 mujeres hondureñas. A lo largo de mi voluntariado en Honduras con la ONG ACOES, conocí de primera mano la injusticia, el machismo, la pobreza, la tristeza, la religión y sentí que debía contarlo. Durante mi último mes allí, realicé unas 40 entrevistas para contar la verdad. Esa que aún permanece silenciada en muchos hogares y no solo de ese país. Para muchas de ellas, era la primera vez que usaban su voz para denunciar lo que están sufriendo. Este libro tiene como objetivo convertir aquellas conversaciones en un eco imparable para que nunca vuelvan a estar silenciadas. Porque la mejor manera de luchar es contándolo. Bueno, este es el planteamiento inicial y bueno, ya Johanna, que está aquí con nosotros, nos va a contar mucho mejor que yo. Buenas tardes, Johanna, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a comentar también un poquillo tu currículum para que te vaya conociendo nuestra audiencia. Por lo menos los que no te conozcan, que bueno, que imagino que entre los que nos están oyendo habrá muchos que sí que te conocen, ¿no? Eres graduada en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga. También has hecho un máster de Patrimonio Literario y Lingüístico Español. Otro máster de profesorado en lengua castellana, bueno, aparte de múltiples títulos formativos anteriores, 6 libros publicados hasta la fecha, múltiples participaciones también en otros libros colectivos, tanto de poesía como de relato. Tus libros originales también tienen poesía y narrativa. Y bueno, desde 2017, bueno, lo que estás viendo en tu currículo, participando en múltiples concursos y bueno, quedando finalista en muchos de ellos, ¿no? Y también muy activa como voluntaria en Manos Unidas y en esta asociación ACOES que ya hemos mencionado. Bueno, está claro que eres una mujer inquieta, ¿no? Sí, la verdad es que a veces demasiado. Intento abarcar mucho y al final, pues claro, pero es que no me puedo estar quieta, sí. Bueno, eso está bien, ¿no? O sea, hay que ser inquieto en esta vida, ¿no? Sí, la verdad es que intento exprimir la vida lo máximo posible y disfrutar de hacer todo lo que me apetece. Y bueno, pues hago rutas también, escribo, intento abarcar un poquito todo, ¿no? Aparte de tener también mis momentos para descansar y no hacer nada. Evidentemente, creo que todo es necesario. Eso es. Hay una pregunta que te voy a hacer ahora aquí, un poquito de cotilleo. Pero bueno, viendo tu currículum veo que haces el cambio de, a los 2 años de estudiar periodismo, cambias a filología. ¿Por qué ese cambio? Pues sinceramente porque tuve una decepción muy grande con esa carrera y los profesores. Yo empecé, vamos, yo tenía desde la ESO, tenía muy claro que yo quería ser periodista, concretamente para escribir en un periódico, porque bueno, mi pasión siempre ha sido escribir, ¿no? Y contar un poco la realidad, sobre todo las injusticias, dar un poquito de, pues eso, de denunciar, ¿no? Lo que está ocurriendo. Entonces, pues ese era mi propósito desde pequeña. Lo que pasa es que yo llegué a la carrera, cosa que me costó bastante porque la nota de corte era muy alta, mucho homofobia, selectividad y demás. Bueno, conseguí. Y en primer año, pues bueno, vale, bien, pero cuando en segundo te empiezas a especializar un poquito más en radio, en tele y demás, y te das cuenta de que los profesores, al contrario de motivarte, ¿no? Lo que hacen es decir, me acuerdo que el primer día que llegamos a clase, en segundo de la carrera, uno de los profesores nos mira todo y nos dice: no sé qué hacéis en esta carrera, no vais a encontrar trabajo. Y así uno tras otro, además que había mucha competitividad en la clase entre nosotros, le pedía los apuntes a una amiga porque se veía así, y entre ellos, ¿no? Y conmigo también, yo lo viví, pues te daban los apuntes de internet que no tenían nada que ver. No sé, fue un poco de decepción por todas las partes. Y al final pues vi que estaba la opción de hacer filología hispánica, que realmente pues era estudiar la literatura y aunque no fuese escribir tan, no fuese tan práctico como el periodismo, pero sí que seguía con mi línea, ¿no? Entonces pues me cambié. Bueno, y muy contenta con el cambio, entiendo, ¿no? Muchísimo, sí. La verdad que sí. De hecho, luego es curioso porque los trabajos que me han salido han sido de periodista. De periodismo, bueno, bueno. Pues sí, está. Me han salido en algunas radios y demás. Y la verdad que es gracioso eso. Bueno, sí, es divertido. Al final te decían que no tenías trabajo y al final estudiando otra carrera resulta que te sale trabajo de periodista, ¿no? Entonces la ironía de la vida, ¿no? Bueno, yo viendo tu trayectoria, y ya he comentado antes que son seis tus libros publicados, los voy a mencionar. La última lágrima, este con Bodón Ediciones, mi reflejo también con Bodón. Resiliencia, con la editorial Poesía Eres Tú. Lo que ha quedado de mí, Drújula Ediciones. Estos creo que son tus dos primeros, lo que no sé cuál es el primero de los dos, ¿no? Maullidos en la gran ciudad, también con Bodón Ediciones, y este último de Pájaro Enjaulado, que lo edita Uma Editorial de la Universidad de Málaga. Yo más o menos desde que sigo tu trayectoria, comenzabas con poesía, con resiliencia y lo que ha quedado de mí, y yo luego se ha ido incorporando la narrativa, sobre todo participando en libros colectivos como, aquí en La Cuarentena, de Ediciones Azimut, o A Donde Vamos Nos Necesitamos Carreteras, de Editorial Anáfora, que son libros colectivos de relato. Y ahora, como hemos estado comentando un poquito antes de empezar la entrevista, también en un nuevo libro de relato erótico. ¿Esa evolución en tu literatura es así o siempre has escrito ambas cosas? Yo he ido picoteando un poquito, depende de la época, he tirado más por un lado que por otro. Uh-huh. Es cierto que lo primero que escribí fue un cuento. Uh-huh. De hecho, lo escribí en primaria, era una jirafa que quería llegar a la luna, y yo empecé a escribir cuentos. Luego, con 16 años, le escribí la biografía a mi abuelo, que él era de Ronda, y bueno, pues él todos los domingos, cuando yo iba allí a verles, pues me contaba sus aventuras de la guerra, de cómo conoció a mi abuela también, y un poco, pues, claro, y un día le dije, abuelo, ¿quieres que te escriba tu historia? Y la verdad es que me encantó porque él se le veía súper motivado, se acordaba además de todo, y la verdad es que, bueno, pues escribí un pequeño libro, no sé si se puede llamar así, ¿no?, recopilando todas las memorias de mi abuelo, y luego, pues ya con 18 años sí que publiqué La Última Lágrima, que es una novela, luego Mi Reflejo, que es otra novela, que además es justo de lo que hablábamos, ¿no?, fue mi crisis existencial de no me gusta periodismo, ¿qué hago con mi vida? Y es un hombre que trabaja de guarda jurado en la Universidad de Málaga, concretamente en la Facultad de Periodismo. Y de hecho esa novela casi toda la escribí en esa facultad, o sea, era un poco... Y luego ya sí que me pasé a poesía. Con lo cual yo he hecho tu trayectoria al revés, pues yo te he conocido escribiendo poesía, vamos. Claro, escribí poesía, escribí esos dos, Resiliencia y Lo que ha quedado de mí, y luego Maullido en la gran ciudad fue una fusión entre fotografía y textos, porque hay tanto en prosa como en verso, hay unos más breves que otros, pero fusiona esas fotografías de Málaga, todas son de Málaga, de en el Soho, en Estepona, en el Parque de la Batería, y un poquito en todos los sitios, que fui junto con un fotógrafo, junto con Rafael, y nos fuimos los dos a hacer esa fusión, ¿no?, del libro. Y ya pues este último, que sí que es algo novedoso en mi trayectoria, quitándolo de mi abuelo, que son pues de la familia, ¿no?, que es la recopilación de 40 biografías. Y al final, en formato entrevista, ¿no? Al final también vuelves un poco al periodismo. Eso es, sí, me salió, allí en Honduras como que me salió la vena periodística, esa que tenía guardada de cuando yo tenía, pues eso, 15, 16 años que decidí estudiar periodismo, de denunciar la situación, y me salió ahí después, 10 años después. Ya hablamos de Pájaros Enjaulados, que es el libro de hoy, y nace de ese voluntariado que estás hablando en Honduras, que lo hiciste en 2019 con esta ONG que ya hemos mencionado también, que es AECOS. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué te encuentras cuando llegas allí? Y cómo tú misma, supongo que necesitaste un periodo de adaptación, ¿no? Sí, la verdad es que fue bastante duro y chocante la realidad, cómo cambia, ¿no? Claro, yo fui allí, además yo fui sola, porque, bueno, éramos cuatro voluntarios, que son unas becas que dan la Universidad de Málaga, también por si a alguien le interesa o lo que sea. Si tú eres estudiante de la Universidad de Málaga, puedes echar esos papeles, que vas con Cooperación Internacional de Málaga, que tienen pues vínculos con la ONG ACOES, y te pagan el vuelo, te pagan la estancia, la comida, o sea, tú tienes ahí todo cubierto. Y te vas de entre 2 meses y 4, el tiempo que tú decidas, mientras que esté en ese rango, y te vas a un país en el que necesiten tu ayuda. Yo, por ser de letras, pues el destino era Honduras, y nos fuimos cuatro voluntarios. Un chico se fue antes, y tres chicas, dos chicas y yo, pues nos fuimos en verano. Claro, yo a estas chicas no las conocía, hicimos el vuelo juntos, pero nos habíamos conocido el día de la entrevista. Entonces, prácticamente era como si volase sola. Y la verdad es que, claro, son dos días de vuelo, porque tuvimos que hacer un montón de transbordos, bueno, de llegar a Ámsterdam, pasar la noche en Ámsterdam, luego ir a Panamá, Costa Rica y ya por fin en Honduras. O sea, yo llegué a Honduras y yo no sabía ya ni cómo me llamaba. Dos días sin dormir, sin ducharme, comiendo mal, o sea, horrible. Pero también forma parte de la experiencia. Claro. Y nada, pues cuando yo llegué allí el choque fue muy duro porque solamente el aire era diferente, mucha contaminación, cómo conducen, Dios mío. Y ya pues bueno, adaptarte un poco a vivir en una residencia con 30 niñas, porque éramos 30. Éramos 6-7 voluntarias en una habitación con literas y luego el resto eran chicas hondureñas becadas con la ONG que podían pues optar a, pues gracias a esa beca, podían estar en la universidad estudiando. El libro está dedicado, justo cuando empieza el libro, a todas las voces silenciadas. Muchas de esas voces son estas chicas que estaban contigo ahí en la residencia, ¿no? ¿Qué tienen que contarnos esas voces? Uf, muchísimo. Muchísimo, y creo que no somos conscientes de lo que están sufriendo otras personas, también en España, ¿no? Pero es que en esos países, mi experiencia allí fue eso de que tú haces un voluntario y tú no vas a ayudar, sino que te ayudan. Pues eso fue precisamente lo que yo sentía al llegar de nuevo a España. Decía, es que me ha cambiado la vida. Es que mi mentalidad, fue un choque duro, porque claro, cuando yo estuve allí, pues yo era profesora, porque yo estaba estudiando pues, filología hispánica, ¿no? Empecé a dar clases, también estuve en orfanatos, en centros de mayores, eran personas ancianas abandonadas por la familia, o que todavía han fallecido, entonces vivían en una residencia, y claro, al principio, como que, no es que pongas distancia, pero estás tú en un lado como voluntario y ellos, ¿no? Pero a medida que vas rompiendo esa pared y vas metiéndote un poquito en la vida de ellos, preguntándole, oye, ¿cómo estás? Y te vas creando vínculos, te das cuenta de lo que hay. Siempre están sonriendo. Los niños son los niños más felices que yo he visto. Y luego tienen unos problemas económicos, de salud, de familiares, que son bestiales. Y ahí fue, yo acompañé a unos compañeros míos que eran médicos, que estaban también becados, que eran de aquí de Málaga. Y fuimos a una casa para ver qué condiciones de salud, de saludidad tenían para un trabajo de TFG que tenía una de ellas. Y le empezaron a preguntar a la mujer, bueno, ¿y aquí dónde la va y dónde tal? Bueno, no sé cómo terminó la conversación, hablando de que ella sufría maltrato por parte de los padres cuando estaba con ellos, ya estaba casada, y le daban, pues, por ejemplo, le hacían el lazo, que el lazo es con un cinturón o con un trozo de tela, le ahorcaban de niña por no obedecer al padre. Entonces cuando ya se quedaba casi sin respiración o medio desmayada, paraban. También la hincaban, que era ponerse de rodillas en gravilla, al sol, con ladrillos en los hombros, y ahí se podía tirar durante horas. Y claro, la mujer se derrumbó. Y ahí fue cuando dije, ¿y si hay muchísimas más historias así? Y fue cuando empecé a preguntarle a mi alrededor, y pues en un mes conseguí pues estas 40 entrevistas. Yo, una de ellas de las que he podido leer, eso, esta chica cuenta que la hincaban porque le encantaba el mar y se iba a nadar. Sí. O sea, por una cosa tan tonta como eso, el castigo tan sobredimensionado, ¿no? Por decirlo tan exagerado. Sí, porque el padre decía que ella tenía que estar en casa. Básicamente. Pues mujer, pues ya está. Y ella, pues lo único que quería ir al mar a disfrutar allí un rato. Era una niña. De estas 40 historias, vamos, está claro y seguro que todas de alguna manera han dejado huella en ti, pero ¿cuáles son las que más te han impactado por un lado, o la que más te ha impactado por un lado y la que más empatía has sentido, o te has sentido más identificada? Pues hay dos entrevistas, más empatía con una mujer que se llama O. Punto, que bueno, está casi al final del libro, pues si alguien lo tiene o le apetece leerlo. Esa mujer es artesana, y de hecho mi llavero es de ella, porque bueno, en su casa tenía un taller de artesanía, que de hecho la máquina de coser que usaba estaba donada por de alguien de España, y se la habían llevado para allá, y ella se dedicaba a hacer pequeñas artesanías como llaveros, libretas, bolis, y por unas pocas lempiras, que es que eso era nada, porque era absurdo por lo que lo vendía, pues conseguían algo de dinero para subsistir y también para intentar venir a España. Porque allí en Honduras estaba casada con un hombre, este hombre la maltrataba desde hace más de 20 años, que de hecho él estaba ya con otra mujer, viviendo en la capital con sus hijos, o sea, que ya había hecho otra vida. Pero de vez en cuando aparecía por sorpresa en su casa para ver si estaba con otro hombre y pues pillarla, ¿no? Y entonces ella él le decía que pantalones en su casa solamente los suyos. Casa que además no es de él, es de ella, heredada por sus padres. Entonces, pues yo había estado muchas veces ya en su taller, en su casa, pues comprándole cosillas para cuando viniese a España y demás. Y ya cuando decidí hacerle la entrevista, jamás me hubiese imaginado que esa mujer en esos 20 minutos me iba a contar las cosas que me contó. Tanto fue así que otra voluntaria con la que yo iba, íbamos dos, porque claro, allí no podías ir sola a la calle, ni al lado, ¿sabes? Entonces íbamos dos chicas, es que no pudimos reprimir, es que estuvimos llorando con ella. A mí se me saltaron las lágrimas porque, aparte de lo duro, ¿no? También era porque había empatizado con esa mujer, yo ya la conocía, ya había un algo, ¿no? Una relación ahí, y fue bastante duro todo lo que me contó. No, no, te tiene que explotar la cabeza. Aquí, bueno, quería comentar, vamos, en el libro, que en el índice indica las edades de las mujeres, pues hay de todo, ¿no? 53 años, 19 años, 20, 58, 85, 15 años. ¿Están todas las que son? ¿Has dejado alguna historia sin contar? No, de todo lo que a mí me dio tiempo en un mes, están ahí todas. Me hubiese apetecido hacer más, pero claro, ya por cuestión de tiempo, de material y demás, ya es que no abarcaba más. Pero creo que, por desgracia, resume bastante bien, porque se repiten muchas las historias. Muchas de ellas son, sobre todo las mujeres, ¿no? Ya más mayores, que están casadas con un hombre, que bien tiene problemas con el alcohol o con el juego, que la maltrata. Siempre se repite ese mismo patrón. Es horrible, porque es que no. Y luego se ve el cambio generacional, que las chicas más jóvenes sí que estudian, muchas de ellas también tienen otra concepción, son como un poquito más, que ya ven que no es normal que una mujer tenga que estar en casa, aunque ellas mismas dicen que es el futuro de alguna manera que les espera, porque la sociedad no la puedes cambiar de un día para otro, pero sí que poquito a poco ya están siendo conscientes de que ellas valen lo mismo que un hombre. Y bueno, pues para darle un poco a esa visibilidad, por eso el libro empieza con un prólogo de una chica que se llama Ilse, que ella es profesora en Honduras, ella es hondureña, y luego al final del todo es un chico el que me hace el epílogo, porque quería también que un chico me contase con su voz qué es lo que es ser un hombre también en Honduras y cómo ve él esa desigualdad. Entonces el único nombre que aparece en el libro es el de Ilse, con su consentimiento, el resto no aparecen sus nombres, sino solamente las iniciales, por preservar también su identidad, porque cuentan cosas que son bastante puntiagudas y peligrosas para ellas, ¿no? Si llegase en manos equivocadas, o bien de la Mara o bien de sus maridos. Bueno, una de las cosas que yo he visto leyendo los relatos, de estas cosas que se repiten, que tú dices, que vienen a ser tratadas prácticamente como objetos. Y la usan para acostarse con ella, para el sexo, se quedan embarazadas y a continuación la abandonan con los hijos, ¿no? Y he visto que ese caso se repite mucho, ¿no? Muchísimo. ¿A qué nivel? Sí, ahí el hombre es como, bueno, pues me quito de problemas y fuera. Y sigue teniendo relaciones con otras mujeres. Esas mujeres. También el problema es que no hay educación sexual. Allí el hecho de, por ejemplo, la regla es un tabú tremendo. Tuve varias charlas de sexualidad allí en Honduras, junto con otras compañeras voluntarias mías, para intentar abrirles un poquito. Claro, es que si nunca les han contado eso, es normal. Entonces, con 20 años no saben por qué tienen la regla o no saben cómo es una relación sexual. Entonces, tienen miedo. Aquí falta muchísima educación sexual y los hombres, pues muchos de ellos, pues en estas chicas, ¿no?, que aparecen en las biografías, pues se han aprovechado de ese desconocimiento. Llega a niveles insospechados eso, ¿no? Hay una parte del libro que, bueno, que a lo largo del libro se incluyen ilustraciones. No sé yo si son las mujeres reales o una imaginación de la persona que las dibuja. ¿Pero es un modo de acercarnos a esas mujeres? Sí, porque las ilustraciones que aparecen están basadas en fotografías reales que yo les hice. Con el consentimiento de ellas, pues yo les pregunté si les podía hacer la entrevista para pues un proyecto o no, y luego si les podía hacer una fotografía. Todas me dijeron que sí, la verdad es que no tuve a ninguna, que fíjate, las cosas tan duras que cuentan, todas quisieron participar. Les hice fotografía a las que pude, porque hay muchas a las que no, porque a lo mejor estaba en la calle y no podía sacar el teléfono móvil porque era peligroso. Y bueno, pues estábamos a lo mejor en un camión, en una paila, se iban subiendo y bajando. Entonces, hay entrevistas que sí me fueron más complicadas. Otra, las que estaba pues a lo mejor en el Populorum, que era la residencia donde estábamos, o en algún sitio cerrado, en algún mercado, en algo así como más íntimo, sí les pude hacer fotos. Y cuando llegué aquí a España, claro, poner la fotografía tal cual era muy peligroso para ellas. Además que no tenía un documento firmado dando constancia de que su imagen pudiese ser vendida, ¿no? De alguna manera. Muchas de ellas eran analfabetas, además, no habían firmado nunca, ni habían escrito, ni sabían leer, ni nada. Entonces lo que pues se me ocurrió fue hacer ilustraciones. Me puse en contacto con ilustradoras sin ánimo de lucro de aquí de Málaga, todas maravillosas. Y bueno, pues a lo mejor en micros abiertos, como en la Polivalente, pues iba diciendo, oye, necesito ilustradora, por favor. O fui a Bellas Artes, a la universidad, ¿no? Y hablé con profesores de allí que me difundieron un poquito mi proyecto. Y la verdad es que al final dio la casualidad que todas las ilustradoras son chicas, son mujeres. Y bueno, pues me han hecho estos pedazos de trabajo porque hay ilustraciones que son brutales y todo me lo han hecho sin ánimo de lucro para este proyecto. Bueno, eso demuestra que detrás de cualquier libro y del tuyo en particular hay un trabajo enorme a llegar a este resultado final que nos tenemos en las manos, ¿no? Sí, la verdad es que he tardado 2 años en sacarlo porque, claro, fue llegar a España, luego escuchar esos audios, pasarlo, ¿no? Escribirlo, luego corregirlo, ponerme en contacto con las ilustradoras, darles tiempo para que ellas hagan su trabajo, porque además, como no está pagado, tampoco podía decirles, oye, dámelo para mañana. Yo puse muchos meses para que ellos lo hiciesen tranquilas, con gusto, y al final, pues, por fin salió el libro y la verdad es que estoy súper contenta de cómo ha salido, del trabajo, de todo, Bueno, hay que decirlo, luego ya publicaremos las fotos en la red y tal, que era un libro de los que yo denomino un libro tesorito, porque es realmente bonito tenerlo, solo tenerlo entre las manos, ¿no? Ya luego, incluso ya leerlo te mueve mucha emoción y te espabila un poco. Yo creo que es un libro que te espabila y te saca de la comodidad que estamos diariamente. Hay que contar que es casi una de las partes más importantes, que el libro es con fines benéficos, ¿no? Van a ir destinados a esta ONG, a ECOS, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, ya que las historias no son mías, que este libro ha nacido gracias pues, a la cooperación de muchísimas personas, el libro, todos los beneficios de autor pues van a ir donados a COES, que es una ONG que está en toda España, pero bueno, aquí en Málaga, pues con la que yo he tratado, que tienen pues esos vínculos con la Universidad de Málaga, también en Fuengirola tienen un almacén donde puedes ir a donar cosas, pues, o sea, tu ropa que nos quieras, juguetes, libros, puedes ir a ese almacén que está abierto 1 o 2 veces a la semana y va así, pues eso, y doy constancia de que eso va allí, porque yo he estado al otro lado, yo he estado en Honduras y ha llegado un contenedor lleno de cosas que hemos repartido por los diferentes Populorum, por los diferentes pueblos, se llama eso viaje de becas, ¿no? Y vas con, pues eso, una paila que es un camión lleno de cosas, de todo lo que se había sido donado en España, y lo vas repartiendo. Entonces, pues, si tienes un niño apadrinado, como es mi caso, yo me enamoré de una niña allí, en Lempira, en uno de los departamentos, quiere ser médico, tiene 9 añitos, entonces, pues, la apadriné, y yo puedo, tengo aquí la caja, pongo su nombre, pongo mi nombre, y ya saben que eso va destinado a esa niña, no en general que lo repartan, ¿no? Entonces, está súper bien eso. Y la verdad es que ACOES pues intenta hacer lo máximo posible en cuestión, sobre todo, de educar a los niños. Pues es muy importante. Luego ya se pondremos también, supongo que tendrán dirección web, me imagino, ¿no? Sí, tienen página web, sí. Y ya está, pues ya luego me la pasa y la publicamos para que todo el que quiera colaborar con ellos lo haga, ¿no? Y bueno, y una de las formas de colaborar es comprando el libro. ¿Dónde lo podemos comprar? Pues el libro está en la Casa del Libro, está en Luces. También en la página web de la Universidad de Málaga, si ponen pues editorial Universidad de Málaga, le sale ya la página. También pues pueden contactar conmigo si quieren que se lo dedique y demás, pero bueno, pidiéndolo en cualquier librería. La verdad es que la Universidad de Málaga, aquí en Málaga, ¿no? Vaya la redundancia, sí que tienen bastante distribución, entonces incluso puedes acercarte allí a la editorial, que está de la Biblioteca General de la Universidad de Atinos, justo ahí. Tiene la sede de ellos y también se puede adquirir ahí. Y vamos, el libro solamente vale 9 euros, que es un precio muy simbólico. Y ya pues todo eso va para esas personas que lo necesitan allí. Bueno, nada, 9 euros súper bien invertidos, tanto por el destino que van a tener esos 9 euros, como por lo que uno aprende de la vida. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, cuéntame, ¿cuáles son tus planes de futuro? ¿Qué es lo próximo que vas a escribir, publicar, qué vas a hacer? ¿Qué proyectos? Pues ahora mismo en KONG Ojalá, por favor, si hay alguna ONG, me interesa irme a África, la verdad. Me encantaría. Es algo que sé que antes de, pues no sé, de tener ya cosas más formales en la vida, ¿no? Como una hipoteca y cosas de esas de adulto, pues sí que me gustaría vivir otra experiencia, un par de meses en África. Me encantaría, es una espinita que tengo ahí desde chica también. Y ahora, pues bueno, la verdad es que estoy parando, he parado un poquito, ¿no? Todo lo cultural, porque estoy con las oposiciones liadas, que las tengo ya en unos meses, entonces tengo que cortar porque es que si no, no me da la vida, ojalá. Pero normalmente yo doy charlas en instituto, pues siempre estoy metida en algo, ¿no? Y ahora sí que he tenido que decir, bueno, vamos a echar el freno, que tengo las oposiciones y no me da tiempo. Pero bueno, estoy con el concurso de Anáfora, que si a alguien le interesa, ¿no? Pues también comentar que la editorial tiene un concurso que una vez al mes, pues tiene un género diferente. Este mes que termina nada ya, es el de suspense, en febrero es humor y así, pues. Y en eso, pues, cada vez que veo algún concurso así en el que me pueda presentar, que tampoco me suponga muchísimo tiempo, ni pues me intento presentar, eso sí, siempre. Bueno, y como tienes talento, como que se dice, al final terminas seleccionado, como hemos dicho al principio, en casi todo lo que te presenta, al final terminas ganando de alguna manera, o se te Bueno, selecciona. yo con estar seleccionada, la verdad es que me hace mucha ilusión ver, pues, un relato, ¿no? En un libro, a lo mejor colectivo y demás. Eso me hace a mí mucha ilusión. Y la verdad es que no voy con un propósito nunca de voy a ganar, sino yo con que sea seleccionada a mí me hace ya eso, mucha ilusión. Sí, la verdad es que es bonito. Bueno, pues nada más, nos toca ya despedir. Y bueno, agradecerte todo lo que nos has contado y este libro que, bueno, que yo creo que es una buena dosis de realidad y para los que estamos en este mundo que es el primer mundo, por decirlo de alguna manera, nos conciencia de cómo están en otras partes, ¿no? Y de modo te hace entender muchas cosas. Así que pues, muchas gracias por este ratito, por este Nada, libro muchas gracias. y por todo lo que venga en el futuro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ya despedimos aquí este primer programa de vuelta de las vacaciones de Navidad. Os dejamos con toda la programación de Onda Terral, que hemos iniciado nuevos programas, tenemos nuevos compañeros y bueno, cada vez tenemos más contenidos que os pueden gustar. En la página web, www.ondaterral.com, podéis ver toda la nueva programación, todos los podcasts y bueno, al final, pues, sobre todo mucha cultura, mucha música y mucha diversión. Un saludo y nos vemos el próximo martes aquí a las 7 de la tarde y recordaros las redifusiones los sábados a las 8 de la tarde. Un saludo y hasta el próximo programa.